Bueno, pues continuando en esta acción contrainformativa desde Geiser Erretegia, hoy retomamos la conexión con la compañera Vicky en la Crónica GOT y en algunos otros puntos de la Erretegia. Hemos hablado pues de lo que de las personas afectadas de Lanbide con respecto a los pagos indebidos. Le tenemos ahí a Vicky. Kaixo, Vicky. Kaixo, aquí seguimos. Pues nada, al día de hoy todavía no sabemos los afectados ni por qué ni de dónde nos viene esta deuda. Todavía no hay nadie que se haya involucrado a la hora de decirnos pues de dónde viene ni por qué. Nos reunimos con el señor Aburto y el director de Lanbide. No nos sirvió para mucho, salvo para darnos cuenta de que nos mienten en la situación en la que, pues, supuestamente los pagos, si eran reales, que no se saben, pues se podrían negociar. Al día de hoy tampoco se negocian. Y bueno, seguimos sin ninguna fórmula real para poder ya llevar esto a buen puerto. No porque los afectados no queramos, sino porque parece ser que políticamente no interesa. Sabemos, nos hemos enterado que mientras el señor Aburto era consejero y el PSOE llevaba este tema, pues el señor Aburto, por conveniencia propia, mantuvo encarcelados miles de expedientes durante un año entero, cual ahora los está sacando por conveniencia para presentarse a la alcaldía de Bilbao. Hasta ahora, a fecha de tal, nos hemos reunido con los parlamentarios en Vitoria. Todos coinciden en que hagamos una comparecencia para explicarlo bien, para que no haya ninguna duda entre parlamentarios y políticos. Y a fecha de hoy todavía estamos así. Sí que hay gente que ya ha empezado, le han empezado a cobrar ese dinero, la cual ya se ve de tal forma embargada y en el ámbito ya exclusión social, sí o sí, porque ya no es que juegues a la ruleta rusa y digas que pago, es que ya no pueden pagar ni una ni otra cosa. Parece ser que esto a los políticos pues les da igual, ellos siguen con su política de mantener al rico y a las grandes empresas y seguir pisoteando al pobre que más necesidades puede tener en este momento. Así que así está la situación de momento. Vicky, en los inicios, cuando estuvimos, hablabais de 30.000 personas afectadas. Después de la reunión con Aburto, te oí comentar, porque esto fue, estuvimos hablando ahí durante el 29N, y te oí comentar pues cómo había también otras cartas guardadas. Si puedes un poco aclararnos este aspecto. Sí, hemos pasado de 10.000 afectados a 68.000 afectados. Empezamos con una supuesta deuda de 58 millones... Seguimos a la semana por una de 68 millones para terminar a los 20 días con una deuda de 86 millones de euros. Supuestos, claro, supuestos, porque nos hemos dado cuenta el otro día, sin ir más lejos, revisando uno de los papeles en los cuales pues Lanbide no hace bien su trabajo y incluye en estos pagos indebidos las pagas que están prograteadas, que en teoría las pagas no son computables, pero Lanbide, en otra de sus trampas, las que van prograteadas te las computan igual. Otra trampa, vamos de trampa en trampa y no salimos de las trampas. El Lanbide lo está haciendo opacamente. Hemos recibido, o sea, ahora mismo unas de nuestras alegaciones de este tipo de pagos indebidos, les lleva 2 días revisarlas, cuando de lo normal una que no tenga nada que ver con estos pagos indebidos, les cuesta hacer la revisión pues de 6 a 9 meses. Eso indica que las cartas a nuestras alegaciones ya están mecanizadas, automatizadas. Tenemos cartas recibidas de 1 de noviembre, que cayó en sábado este año, sí, y es fiesta nacional porque es el Día de Todos los Santos. Pues no sé, sí, esa noche los santos se debieron dar cuenta de que Lambide iba muy mal trabajando, ajá, y se fueron a trabajar a Lambide. Yeah. Así que, pues trampa sobre trampa, rozan la ilegalidad, por no decir que están dentro de la ilegalidad, sí, y no hay manera de que este hombre sea capaz a día de hoy de explicar cómo está actuando y de qué manera tan negra y opaca lo está llevando a cursar, vamos. A... Otra cosilla. Menos mal que es abogado. Sí. Has hablado de la mala gestión que la denunciasteis esta mala gestión de Aburto. También hablabais entonces de, hacíais una denuncia de tratos vejatorios en Lambide con este tema, ¿no? Ahí sí se ha ido por esta vía, ha habido, pues no sé, o sea, ha habido alguna llamada de atención al personal o... No ha habido nada. Es más, el señor Aburto y al director Adolfo le preguntamos a ver cuánta gente había contratado de más para llevar estos casos, sí, porque claro, viendo la rapidez con la que estaban llevando esta gestión y la mala gestión que han llevado hasta ahora, pues le preguntamos a ver a qué era debido, a ver si es que había contratado más gente. En un principio nos dijeron que no, y cuando nosotros nos extrañamos y le dijimos cómo era posible que ahora fuera tan agilizado, pues entonces ya ahí nos dijo que sí, que habían contratado a 10 personas más. Pues aún así sigue siendo poca cantidad de gente la que pueda llevar 68.000 casos tan rápidamente, ¿no? Esto es debido a que si en 6 meses ellos no agilizan este papeleo, pues evidentemente no tienen derecho a hacer este cobro de estos pagos indebidos, con lo cual no te dan, se están pasando todas las alegaciones por el arco del triunfo, porque no nos sirve de nada, es como si no las hicieras. Ararteco en este momento está dividido entre a ver lo que dice el gobierno y a ver por dónde puede subsanarse sin llegar a quedar bien, o sea, intentando quedar bien con nosotros, pero no haciendo nada, no moviliza nada, no dice nada, no se manifiesta a día de hoy, ni se posiciona en cuál es su trabajo, que sería ayudarnos a los afectados. En este sentido, Ararteco tampoco está moviendo ficha, con lo cual nos vemos aparte de ser afectados, nos vemos maltratados por ambas partes, por el señor Aburto y la entidad de Lambide, y por Ararteco, que tampoco está mediando en lo posible a favor nuestro, desde luego, ninguna ayuda, ninguna manera de ponértelo fácil para solucionar el tema, ninguna manera de aclararte en ningún momento ni el cómo ni el porqué de esta deuda. Seguimos perfectamente pues como al principio, igual no peor, porque nos han mentido directamente. En la reunión se dijo una cosa y estamos viendo que no, que esas cosas que se dijeron y que se hablaron medianamente no están siendo llevadas a cabo, con lo cual nos engañan, nos hacen trato vejatorio, nuestras alegaciones, que es lo único con lo que podríamos hacer apoyo, tampoco nos vale, con lo cual casi es peor que cuando estamos peor que cuando empezamos casi. Afectados, viendo que ya la gente va a empezar a estar condenada a la pobreza sí o sí. Sí, esta semana pasada, bueno, a finales de la semana anterior, tuve oportunidad de ver un pequeño vídeo que habían colgado compañeros de la sindical ESK Arguilán, que lleva también el aspecto este de la renta de garantía de ingresos, la RGI, y tenían colgado este vídeo que habla de los desaparecidos. Sí. Me llaman el desaparecido con... Eso es. Pues esto va en base a que, por ejemplo, Lambide, como siempre y haciendo trampas, te manda una carta a tu dirección, pero no a la persona que vive, no al nombre de una persona de las que vive en esta casa, por ejemplo. Sí. Es decir, a mí me mandan una carta en Lambide a mi dirección, pero con un nombre que no es correcto. Con esta fórmula, claro, esa persona no recibe la carta certificada y directamente es puesta en el boletín oficial del BOE. De esta manera hacen que esa persona desaparezca de la RGI y se ahorran ese dinero. Sí, yo tengo además una de esas cartas, porque me viene a mi dirección, pero a una persona que aquí no vive. Yo no sé, no, y ya hemos avisado por activa, por teléfono, por escrito, a Vitoria, aquí, a las oficinas de Lanbide. No, ni escuchan, ni oyen, ni hacen nada al respecto. Esa carta sigue mandándomela a nombre de esa persona a otra dirección que no corresponde, claro. De esa forma se quitan, vamos por unas 16.000 o ya pasadas las 16.000 personas afectadas en este sentido, sí. Pues te agradecemos toda esta información que nos has dejado aquí para las oyentes de Xintxíllic Irratia. Vicky, lo que sí nos queda, pues no sé si tenéis ahí pues alguna reunión prevista, alguna pequeña movilización, o sí por lo menos dejarnos, pues recordarnos vuestro correo de contacto. Nuestro correo es afectadosdelambide2014@hotmail.com. El día 20 estaremos en la manifestación que hay por la dignidad en el Boulevard de Donosti. El día 23, con la excusa de que se lleva a pleno el presupuesto en el Parlamento Vasco, se reunirán para rodear el Parlamento Vasco en una manifestación pidiendo que los presupuestos para este sentido para la pobreza sea aumentado, porque ya que PSOE y no sé si es PNV han acordado que el presupuesto sea menor o inferior al que ya teníamos, con lo cual significa que van a jugar a que los que ahora mismo están cobrando RGI dejen de cobrarla para que los que empiecen a recibir esa RGI la puedan cobrar. Es decir, van a quitar a unos para poner a los que vienen, debido a que pues supuestamente no hay mucho presupuesto para la dignidad de la gente en este país. Yo os quiero agradecer a vosotros como información libre, pues que nos deis esta opción de poder contar lo que nos está pasando. Te agradecemos a ti, Vicky, nos veremos pues en principio el próximo 20, un poco en la calle, que es por donde tienen que pasar todas estas cuestiones para, si no terminar con ellas, sí arreglar un poco parte de todo este desaguisado. Vicky, nos vemos en las calles. Igualmente, muchas gracias. A ti, a yo. A yo.